Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Isabela Rujano, tengo 23 años de edad y estoy muy contenta de poder cursar nuevamente producción radiofónica. Digo nuevamente porque en el periodo especial anterior no pude culminarla por distintos problemas de salud. Así es que gracias, profesor Nelson, por esta nueva oportunidad en la que espero cumplir mis expectativas. Me parece importante conocer sobre historia del mundo radiofónico, porque eso nos permite proyectarnos hacia dónde vamos. Además, aspectos técnicos, elementos de grabación y edición de audio, porque lo desconozco por completo. Y hay un tema que me parece fundamental, y es la censura radial en Venezuela. Así es que quisiera saber qué contenido podemos manejar, qué contenido no podemos manejar, qué palabras se pueden decir o no se pueden decir. Eso me parece fundamental. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Como lo dije anteriormente, espero que tengamos un periodo especial muy ameno. Adiós.